Estás escuchando Radio UI a través de www.radioui.ya.st. A ver, dame otra, escúchame. Estás escuchando Radio UI. Bueno, Radio UI. Estás escuchando Radio UI. Estás escuchando. Ah, estás escuchando Radio. Un poquito, vale. Estás escuchando. Estás escuchando Radio UI a través de www.radioui.ya.es. Radio UI o Radio UI. Hay que otra vez. Hay que hacer unas pausas para que pueda quedar más bien. La primera parte de estás escuchando ya te quedó bien. Pues ahora vamos con Radio UI y la dirección. Otra vez. Estás escuchando Radio UI. Pausa. Estás escuchando. Pausa. Radio UI. Pausa. Otra vez. Estás escuchando Radio UI. Empezaste flojo. Estás escuchando. Estás escuchando Radio UI a través de www.radioui.ya.st. No estás impostando la voz. ¿No? No. Estás muy rápido. Estás escuchando Radio UI a través de www.radioui.ya.st. No dudes al final. ¿Da de nuevo la dirección? ¿No va la dirección o todo? No. ¿La dirección o no? www.radioui. No, es que este güey no me está pidiendo. Ala, otra vez. www.radioui.ya.st. www.radioui.ya.st. www.radio. www.radioui.ya. No, se oye mucho. www.radioui. www.radioui.ya.st. Está cortado. Dígame al final, me estás dudando con el ST, tiene que quedar punto ya punto ST. www.radioui. No, corra, otra vez. No, te tomo viendo que es gracia, amor. No. www.radioui.ya.st. Así, pero fuerte. www.radioui. No corras. No corre. www.radioui. No, nada más, abre la boca. www.radioui.ya.st. www.radioui.ya.st. Otra vez que Daniel hizo ruidos. www.radioui. www.radioui.ya.st. www.radioui. Si tienes que decir una palabra por, o sea, palabra por palabra, si por separado está bien. www.radioui.ya.st. Perfecto, ya le quedó. Ok. Ahora dime, esta es una transmisión especial. Esta es una transmisión especial de Radio UI. Esta es una transmisión especial. Abre la boca. Esta es una. No, ya me largué. Esta es una transmisión especial. Esta es una transmisión especial. Transmisión de los carros. ¿Qué me la boca, me la? Ah, es que. Esta es una transmisión especial de Radio UI. Esta es una transmisión especial de Radio UI. ¿Estás escuchando? ¿Sí? ¿Estás escuchando Radio UI a través de internet? Ahí te va. Lo que estás haciendo es malo. Entonces, cuando se graba aquí, hay que ser la voz plana. O sea, los sonidos deben ser planos. Por ejemplo, cuando tú me estás diciendo, estás escuchando Radio UBI, y la cosa es, estás escuchando Radio UBI. Los sonidos deben ir casi iguales. Estás escuchando Radio UBI. Estás escuchando Radio UBI a través de www. Estás escuchando Radio UBI a través de Radio UBI. Hay que hacer una pausa ahí. Estás escuchando. Ya lo perdiste. Estás escuchando Radio UBI a través de www.radioui.ya.st. Este cantado es normal, ya les había dicho porque no sabemos respirar, entonces haz una pausa. Estás escuchando Radio UBI, ya quedó. A través, pausa, de www.radioui.com. A través de www.radioui.ya.st. Dame otra, pero no dudes. A través de www. A través de www.radioui.ya.st. Ahora le toca a usted, por favor. ¿Estaba grabado? Estás escuchando Radio UBI. Espérame, ya me va a corregir. Espérame, es que yo no estaba gesticulando de hace rato. Espera, escúchame. Estás escuchando. Imposta la voz, no estás impostando tú tampoco. Estás escuchando. Tu voz es más grave todavía. Estás escuchando. No, tampoco. No lo puedo. Es que así la hago. No, tu voz es un poquitito más grave. A ver. Estás escuchando Radio UBI a través de www.radioui.ya.st. Mira, cuando vas a hacer pausas, no hay que dejar salir el aire. Ah, sí, hay cierto. Que cortar sí. Todo. Entonces, para que no se note que estás haciendo pausas a la hora de que yo edite. Se oiga el. Se escuche bien. ¿Sale? Entonces, así. Si vas a hacer una pausa, entonces sería www.radioui.ya.st. Deja para el aire, fíjate, mírame y ve cómo lo estoy haciendo. Estás escuchando Radio UI. No lo corto. O sea, el aire sale natural. Pero ya no, ya yo desde adentro dejo de sacar aire. O sea, lo dejo ir. No lo empujo, no lo contengo. O sea, simplemente desde adentro vamos, voy dosificando la cantidad de aire exacto. ¿Sí? Ya no impulso tanto. Pero déjalo. Es como un pequeño. ¿Así? Ajá. Natural. O sea, va a salir, nada más. Hazlo de esta manera. Estás escuchando. O sea, dale, pronuncia la última letra. ¿Bien? Y no trates de decir otra palabra más después. Estás escuchando Radio UBI. Eso sirve para cortar. O sea, el aire va a salir natural. Nada más pronuncia la última letra correctamente. A ver. ¿Va? Ya estás. Estás escuchando Radio UBI a través. ¿Ah, sí? Ay, tu voz es un poquito más grave. ¿Es que? No. Es que casi nunca la utilizo esa voz. Pero está bien, es que es buena, pero. Pero es un poquito más grave nada más. Estás escuchando Radio UBI a través de. Estás escuchando Radio UBI a través de. No es a través de. Sí, ¿no? A través. A través de triple do. Sí, a través. Estás escuchando Radio UBI a través de www.radioui. No, es muy rápido. Estás escuchando Radio UBI a través de internet. Dame una pausa. Estás escuchando, cortas, Radio UBI. Corto. Va. Estás escuchando. Estás haciendo la voz más aguda. Tienes la voz más grave. Otra vez. Estás escuchando Radio UI a través de internet. Estás escuchando Radio UI. Estás escuchando Radio UI a través de internet. De UI. Porque si ella como está diciendo UI. Es que me sale mal. Natural. Natural. Va, ahí está. Estás escuchando. Estás haciendo la voz aguda otra vez. Va. Estás escuchando. Así. Estás escuchando Radio UI. Radio UI. Estás escuchando Radio UI. Espera, espera. Es muy leve la diferencia entre la U y la I. Sí, es que hay unas como que UI y UI. Es un pequeño. Es nada más. Así como me lo dijiste, Radio UI. Está. No. Estás escuchando Radio UI a través. Estás escuchando Radio UI. Radio UI. Estás escuchando Radio UI. Radio UI. UI. Un poco más suave. UI. Anda, sí. UI. Radio UI. Estás escuchando Radio UI. No, estás. Ahí va. Estás escuchando Radio UI a través de internet en www.radioui.ya.st. Dame otra vez la página de internet, por favor. www.radioui.ya.st. www.radioui.ya. Se me fue. Gallito feliz. www.radioui.ya. Oh, bueno. Ya está, otra vez. No me hagas reír, normal. www.radioui.ya.st. www.radioui.ya.st. No, es que también es lento. www.radioui.ya.st. Ya, ya la tenemos. Y ahora, esta es una transmisión especial de Radio UI. Esta. Una, dos, tres. Esta es una transmisión especial de Radio UI. Esta es una transmisión. Esta es una transmisión especial. ¿Sí es así? ¿No? Sí. Esta es una transmisión especial de Radio UI. Esta es una transmisión. No lo subas. Nada más dilo. Transmisión. Esta es una transmisión de Radio UI. Esta es una transmisión especial. Esta es una transmisión especial. No subas el volumen de trans. Esta es una transmisión especial. Es una transmisión. Esta es una transmisión. ¿Cómo? Te estás comiendo la S. Transmisión. Esta es una transmisión. Casi. Transmisión. Otra vez. Esta es una transmisión. ¿Ya la dije? Ya, así como la dijiste, así. Okay. Otra vez. Esta es una transmisión. ¿Especial de qué? De Radio UI, otra vez. Ya la tienes. Esta es una transmisión especial de Radio UI. Esta es una transmisión especial. ¿Estás haciendo aguda la voz? ¿Sí? Sí. Esta, así. Ya iba a ver. Esta es una transmisión especial de Radio UI. Dame uno más. Esta es una transmisión especial de Radio UI. De Radio UI, nada más tiene eso. ¿Todo? ¿O es? No, de Radio UI nada más. De Radio UI. De Radio UI. De Radio UI. De Radio UI. De Radio UI. No te rías, estaba bien, dame otra igual que la otra. De Radio UI. Ya, pues. Gracias, muchas gracias. Sí, no estaba grabando, ¿no? Sí. Claro que sí. Ah, no diga eso.